llamada primavera, la época más bella del año. Oh, vayamos a saltar y a jugar porque el espíritu de la primavera está aquí. ¡Despierta! ¡Despierta al llamado mágico! ¡Escucha! ¡Respondamos al llamado de la primavera! Árboles. No hay nada más fragante que el aroma de los árboles en la primavera. ¡Ah! El alegre piar del pájaro azul, feliz trovador de la primavera. Los borreguitos retozan y juegan sin cesar. Así es la primavera. Primavera, primavera, maravillosa primavera. Pero aún en primavera hay piedra venenosa. Thank you. ¡Oh, la gentil, gentil lluvia de primavera! Flotando hacia la tierra, el suave rocío de las nubes, un húmedo eslabón entre el cielo y la tierra, y beber esa frescura sin igual, todo saludo a la primavera. ¡Salve, salve, salve! ¡Ah, gentiles aguaceros! ¡Se han ido! ¡Qué triste es ver su final! ¡El feliz espíritu de la primavera volverá a nacer! ¡Regocijémonos otra vez! ¡Ah, danza con el gozoso llamado de la primavera! ¡Brinca entre las dulces gotas de rocío! ¡Salta entre la brisa! ¡Ah, tiempo feliz en el que nunca cesa la alegría!